Le compré un trajecito a Lola. Está bien, cómo no. Pagué lo que debía. Sí, señor, cómo no. Le compré un trajecito a Lola. Está bien, cómo no. Pasan hablando. Sí, señor, cómo no. Porque ella era su compañera. Está bien.